las elecciones generales en la provincia. Estamos en comunicación con el actual senador y candidato a renovar la banca, Pipi Traferri. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Sofía, Anto y Cielo estamos. Ah, bueno. ¿Cómo tres mujeres Sofía? Acá. ¿Cómo anda? Todo Anto, bien. ¿Cómo andas, Pipi? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien por acá. Mejor que yo porque son más jóvenes. Estamos pasando una situación complicada los jóvenes también. Pero bueno, sí. Más allá de eso, sabemos que estuviste por acá por el cordón industrial justamente con el candidato gobernador Omar Perotti. Yo ya lo daba por ganado. El candidato gobernador Omar Perotti recorriendo distintas instituciones, ¿no es así? Sí, estuvimos con Omar recorriendo todo el cordón industrial, estamos por Capitán Bermúdez, uh-huh. Junto con el intendente Daniel Chinali, con Carlos Donche, con el concejal Cejas, con la concejala Albornoz. También, bueno, después fuimos a recorrer la obra de la Avenida Interurbana, que es una obra que uno la siente propia porque la soñó, la pensó, la discutió, la peleó hasta que logró que sea una realidad. Y bueno, estuvimos mostrándole a Omar porque también queremos que se comprometa, claro, para la segunda etapa de esta obra. Uh-huh. Por supuesto, como de costumbre, también aprovechamos a acompañar con el plan de fortalecimiento institucional a más de 10 instituciones, 11 en este caso, de la localidad de Capitán Bermúdez. Uh-huh. Buenas tardes, buenos días, perdón, senador, habla Cielo. Con respecto justo a lo que usted estaba diciendo, que hicieron el recorrido con el candidato a gobernador Omar Perotti con la Avenida Interurbana. Uno sabe lo que trabajó usted para con los intendentes llegar a esto, pero usted le podría dejar en claro, ¿no?, al ciudadano, ya sea de Capitán Bermúdez, de Fray Luis Beltrán, que van a tener la posibilidad de la Avenida Interurbana. ¿Cómo fue esa gestión? Porque muchos dicen, porque es fácil hablar, ¿no?, y más en redes sociales, si esto no hubiera sido por el socialismo, no se estaría haciendo. Pero hay que ver la parte de atrás, el trasfondo de lo que usted gestionó, tanto con los intendentes como Sinali, con Cominelli, para que esto se llevara a cabo. Sí, sin ninguna duda. A ver, esta obra nosotros la prometimos con Daniel Chinali, y ahí están los archivos que así lo dicen y uh-huh. son la garantía de que no estamos diciendo una cosa por otra, allá por el 2015. Uh-huh. El 2015 prometimos que si llegábamos a Daniel íbamos a trabajar en conjunto para llevar adelante estas obras. Después empezamos a consensuar con los demás intendentes, con Mariano Cominelli, con el propio Leonardo Raimundo por San Lorenzo. Y cuando el gobernador, el gobierno del Frente Progresista o Socialista, como quieran llamarle los blogueros en las redes, necesitaba 500 millones de dólares, pedía 500 millones de dólares para endeudarse, para poder llevar adelante obras públicas en la provincia de Santa Fe. Desde el Senado le pusimos la condición, porque somos mayoría y está en la ley que votamos, las obras que queríamos para nuestros departamentos. Para que quede claro. Claro. O sea, que esta obra es una obra que logramos entre todos, pero tuvimos que ponerlo dentro de la ley para aprobar el endeudamiento para que se hagan esta y muchísimas otras obras más en la provincia. Exigíamos que nuestros departamentos no queden afuera de las obras públicas, como queda con el Plan Abre, que el Frente Progresista distribuye más de 7.000, 8.000 millones de pesos solamente para las ciudades donde están gobernando. Uh-huh. y no lo hacen con las demás ciudades que también lo necesitan. Cualquiera que conozca a Capitán Bermúdez sabe que cuánto necesita un Plan Abre para regularizar los barrios, los clubes deportivos de barrios, las calles, eliminar las zanjas, cloacas, el alumbrado, pavimento, cuánto necesita Fray Luis Beltrán, cuánto necesita Carcarañá, cuánto necesita hasta la misma San Lorenzo, uh-huh. Para regularizar los asentamientos irregulares donde le podamos dar una vivienda digna o una vida digna a las personas. Uh-huh. Por eso, cuando se hablan de estas cosas, sí, es cierto, hoy gobierna el Frente Progresista, pero la mayoría en el Senado la tiene el justicialismo, y cuando a veces el gobernador dice que nosotros los extorsionamos, si la palabra extorsiona la entienda porque nosotros reclamamos lo que creemos que corresponde mínimamente, corresponde en nuestros departamentos, y bueno, yo tengo otra interpretación. Yo creo que lo que nosotros hacemos es exigir mínimamente que vuelvan en obra parte de toda la riqueza que se aporta a la provincia de Santa Fe desde el departamento de San Lorenzo. Totalmente. Pipi, además, digamos, de estar en ejercicio, obviamente, ocupando actualmente una banca en el Senado, sabemos que estás buscando la reelección nuevamente y que en las PASOS te fue muy bien. ¿Cómo lo ves de acá al 16 de junio, departamentalmente y en cada una de las localidades, los distintos candidatos del peronismo? Y también tu lectura a nivel provincial de las elecciones. A gobernador. Sí, yo veo que, bueno, yo tengo sensaciones encontradas, ¿no? Sí. Por un lado, me da mucha angustia ver que el gobierno nacional no ha acertado una sola de las medidas, o las medidas que ha llevado adelante en materia económica han sido todas contraproducentes para la gente. Sí. O sea, todo lo que habíamos avanzado en derecho, en igualdad, en nivelar de abajo hacia arriba, se desmoronó todo con este gobierno nacional. Eso me produce una gran angustia. Y por otro lado, me da una gran esperanza de que venga un gobierno del pueblo y para el pueblo, que piense en los que menos tienen, para buscar igualdad de oportunidades como siempre en la historia lo han hecho los gobiernos que tienen un fuerte contenido de justicialista dentro de ese gran frente, porque se habla de justicialismo, pero no se habla de que somos 14 partidos en nuestro frente, ¿no? Claro. Que todos tenemos, o sea, pensamos lo mismo, tenemos la misma unidad de concepción de lo que hay que hacer desde el Estado, que sea un Estado regulador, que sea un Estado que acompañe a la familia de menos recursos, dándole la posibilidad que todos puedan tener, pagar la energía eléctrica, que todos puedan calefaccionarse, o sea, no que los avances que ha tenido el mundo sean exclusivos para unos pocos, y la mayoría tengan que pasar frío, tengan que pasar hambre, no puedan pagar una boleta de luz o no puedan construir una vivienda, ¿no? Porque yo no me olvido cuántos jóvenes y muchos de ellos amigos de mis hijos, conocidos, han podido tener su casa gracias al Procrear. Claro. Y los que se han embarcado creyendo, porque el Procrear sí era una herramienta para poder lograr tu casa, en los créditos UBA, hoy pobres no duermen porque no saben cómo hacer, porque le tendieron una trampa. Sí, totalmente. Entonces, bueno, todas esas cosas me hacen ser muy optimista en lo que va a venir, lamentablemente, en el intervalo de donde estamos hasta llegar a ese momento y poder de nuevo el país en marcha. Va a haber mucha gente que siga sufriendo más. Yo recorro mucho el departamento y la verdad que cómo va cambiando la calidad de vida de la gente. Esta semana inauguramos con un grupo de militantes de Carcabañá un merendero más, ya son tres. Sí. Y vos ves y pregunto en las escuelas y las directivas te dicen que la copa de leche está el doble de lo que era. La cantidad de niños que concurren, que tienen en listas de espera para ir para comer un plato, te diría, perdóname la expresión, pero hasta miserable. ¿Viste? Sí, sí, sí. De comida, que no por lo que le dan los directivos, sino por lo que le aporta a la provincia. Creo que son 16 o 17 pesos por ración. Imagina que tienen que poner plata a la cooperadora y a veces hasta los maestros para poder darle un plato de comida a los chicos. Por eso estamos en una situación muy compleja y soy muy optimista y sé que en los momentos difíciles en este país la historia así lo dice, el justicialismo le pone el pecho y le gusta gobernar en tiempos difíciles para poder ordenarlo y llevarle felicidad al pueblo, ¿no? Quería hacerle otra consulta, senador, ya que justamente el día de ayer Omar Perotti sacó el tema del boleto educativo gratuito y usted en su página siempre suben con respecto, la tarjeta sabe más o menos para que nos pueda explicar cómo funcionaría en los estudiantes. Sí, ese es un proyecto de ley que tenemos presentado hace más de 3 años en el Senado y en esto en realidad yo tengo gran responsabilidad de que no tenga media sanción, por lo menos en el Senado. ¿Por qué digo? Porque me confié pensando que iba a caminar solo el proyecto, uh-huh. que no necesitaba empujarlo y hacer reuniones y reuniones con mis pares para convencerlo de las bondades que tenía este proyecto. Uh-huh. Claro. Y pasó el tiempo y bueno, y el proyecto está en el mismo lugar. Así que esa parte es responsabilidad mía, por eso lo que queremos ahora es entregárselo a quienes van a ser los dueños de este proyecto, que son los jóvenes estudiantes, y que ellos lo motoricen con la fuerza que tiene esa juventud y nosotros acompañarlos. Uh-huh. ¿Qué significa? Es un boleto para todo el sistema educativo, uh-huh. No es un invento mío, yo lo tomo de lo que está haciendo Córdoba hace más de 6 años y lo traslado a la provincia de Santa Fe. Claro. Todos los estudiantes, nivel primario, secundario y terciario, lo mismo que los docentes, los porteros, todos los auxiliares, es para todo el sistema educativo, tendría el boleto gratuito. Sí. Este boleto gratuito se financiaría con el 1% de las exportaciones. Claro. Y tiene doble beneficio para los jóvenes que puedan seguir estudiando, porque se ha hecho prácticamente imposible hoy un joven el costo del boleto, y también para los docentes y los auxiliares, porque aquel que usa permanentemente el transporte público le está, digamos, dando una ayuda a su sueldo importante. Yo veo un docente que va a Carcarañá o que de Carcarañá viaja a Rosario, tiene entre 6.000 y 8.000 pesos mensuales solamente de boleto. Mirá qué ayuda importante a la economía familiar que le estaríamos dando. Sí, y sin duda. Como te decía anteriormente, como siempre cuando uno presenta un proyecto tiene que tener la precaución de dónde van a salir los recursos, uh-huh. Y para que después no digan de que nosotros desfinanciamos a la provincia, nosotros creamos recursos nuevos. Y uh-huh. Ahí está la concepción que tiene el justicialismo. ¿Quiénes tienen que ser los que paguen? Los que más tienen. Las grandes exportadoras que tenemos en nuestro cordón, con el 1% de las exportaciones, que anoche lo hablábamos en una mesa, y bueno, son, creo que el cálculo es algo así como 500, 600 millones de pesos por año. O sea, claro. Que alcanza y creo que hasta podríamos generar becas. Claro, tal cual. Sí, sí, es obsceno lo que ganan para lo que no redistribuyen, digamos. Claro, porque aparte hay algo que, mira, yo estoy convencido que todos los problemas que tenemos son de educación. Y si nosotros no apostamos fuertemente a la educación, después no nos quejemos de la sociedad que tenemos. Uh-huh. Es muy fácil a veces ponerse en juez de la sociedad que tenemos, en las acciones que tienen muchos integrantes de nuestra sociedad, pero nadie se pone a mirar el porqué. Uh-huh. Y muchos jóvenes que terminan después delinquiendo o equivocando el camino, es porque no han tenido ninguna posibilidad de ser distintos. Sí, totalmente. Y el Estado tampoco lo estuvo acompañando. Entonces me parece que es fundamental que el Estado sea un Estado regulador que acompañe y que dé igualdad de oportunidades. Que uh-huh. Eso lo único que lo garantiza siempre es el justicialismo con sus aliados, con sus partidos aliados. O sea, revisemos la historia y es así. Sí, totalmente. Todos los candidatos del justicialismo encabezando estas distintas listas de juntos de todas las localidades, Omar Perotti, creo que van en el mismo sentido y dándole esa importancia a la educación, y que es aquello que va a evitar un montón de cosas que hoy estamos viviendo, como inseguridad, deserción, también las adicciones, que todo pasa por la integración, que tiene que ver con la educación, la cultura, el deporte. No, vos fíjate, yo te tomaría, viste que los ejemplos son odiosos, ¿no? Pero son válidos. Vamos a tomar dos ciudades que tienen prácticamente los mismos ingresos, que están muy bien en ingresos. Puerto General, San Martín y San Lorenzo. Entonces, vamos a plantear después de las elecciones, vamos a hacer una recorrida con ustedes y vamos a mirar en qué invierte el intendente de Puerto General, San Martín. Uh-huh. Entonces, invierte muchísimo en deporte, sí. Y vas a ver, de hecho, tenemos hasta chicos de Puerto General San Martín que nos han representado a nivel internacional y nos representan en los equipos de gimnasia, de remo, tienen vóley a nivel nacional, tienen fútbol, bueno, básquet, tienen todo. Vamos a ver, básquet. Educación. Viene de inaugurar una escuela de 25 millones de pesos. Sí. Todos los recursos que puso el Estado, pero municipal, y ahora le da 25 millones más para esa escuela, sin contar la escuela que ve Polevi, sin contar los jardines que ha inaugurado, todo con recursos propios. Uh-huh. Vamos a seguridad. Invirtió todo en fibra óptica y tiene un equipo de una guardia urbana, una inversión también importantísima para cuidar la vida de los ciudadanos de Puerto. Vamos a salud. Tiene un centro de salud donde se hacen cargo de más de 150 profesionales de la medicina. Sí. Y es atención primaria. Uh-huh. Y también, y no es que no hacen obra, porque creo que no queda una sola calle que no esté asfaltada. Vamos a San Lorenzo. Sí, no, ni la mitad. No, nada. Nada en deporte, pero nada en deporte, nada en salud, nada en educación, porque vengo de recorrer la escuela y la escuela 753, uno de los baños de los chicos está clausurado. Claro. ¿Sabe qué me dijeron? Cuando usted era intendente nos mandaban dos personas para que nos reparen los baños. O lo más grave, a las escuelas que no tienen cooperadora no le dan los fondos de asistencia educativa. Uh-huh. Y las escuelas que tienen cooperadora son las escuelas que más necesitan. Claro. Entonces, es como... Por eso yo siempre digo, cuando uno quiere ver cómo piensa un intendente, miren que invierte los recursos. Totalmente. Tal cual. Y si no, vamos también a una comuna. Yo hablo de un municipio, tomá Carcarañá y tomá Capitán Bermúdez, y vas a ver que los dos tienen pocos ingresos, y sin embargo, vas a ver que la actitud ante la responsabilidad que pone el intendente en la educación, en la salud, en la seguridad, es totalmente distinta. Porque son concepciones distintas. Sí, tiene que ver con la voluntad política. Claro, porque piensan distinto. Uh-huh. Tal cual. En seguridad ellos creen que se debe arreglar solo, la educación no me corresponde, eso de la provincia, y no es así. Sí, sí, provincia tiene... o del país, o sea, se acordaron medio tarde de echarle la culpa a Macri también. Claro, pero si le iba bien a Macri estaban la mayoría de ellos ahí. Totalmente, sí, tal cual. Esta cuestión de estar en el Frente Progresista y estar en Cambiemos, ¿a quién se la quieren explicar? Es una falta de respeto a la ciudadanía. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no se puede... Mira, con 64 años y más de 40 en política, no me entra en la cabeza que vos puedas hacer a nivel nacional Cambiemos y a nivel provincial Frente Progresista. Uh-huh. En uno de los lugares estás mintiendo, o es una mentira del socialismo. Tal cual. Pipi, te hago una pregunta ya antes de cerrar y dejarte que sigas con tu mañana. Me imagino que tienes muchas actividades. Hoy a la tarde hay una, ejemplo, que es la presentación del libro. ¿Nos escuchás? Ahora sí, porque vengo viajando y se ve que... Claro, justamente te decíamos eso, que nos imaginamos que tenemos una mañana muy ajetreada y que por eso queríamos que para cerrar nos comentes un poco de qué se trata este libro que van a estar presentando esta tarde, que se titula Acciones para una buena comunicación de gobiernos locales. Sí, este es un trabajo que han hecho entre varias fundaciones que tienen algunos ejes importantes para cómo comunicar las acciones de los gobiernos locales. Y bueno, creemos interesante también que nosotros los dirigentes estemos permanentemente en la posibilidad de capacitarnos, la capacidad de tener debates, discusiones de estos temas que hacen... A ver, cómo comunica también es...